que el mundo no se mueva y de que el sol no alumbre más. Pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirá. Y de que nadie se enamore, y de la luna y la tendrá. Pero que a ti yo no te adore, que el cielo bese al mar. Pero que a ti yo no te quiera, eso no, no lo conseguirás. Pide que nadie se enamore, pide la luna y la tendrás. Pero que a ti yo no te adore, no lo conseguirás. Estrellas, pide que el cielo bese al mar.